Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Self Control, una canción de Laura Branigan. Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Son las 2 de la madrugada, 5 minutos de hoy, miércoles 31 de julio del año 2024. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Phil Collins y Something Happened on the Way to Heaven. Algo sucedió camino al cielo.

La cantante Sheryl Crow recibió una orden de restricción temporal contra un hombre acusado de amenazarla con dispararle. La orden establecía que Philip Gordon Sparks debía permanecer a 90 metros de distancia de Sheryl Crow y no debía contactarla a ella, a su familia ni a nadie que trabajara con ella. Sucedió en una fecha como esta y se lo comentamos a ustedes en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Sheryl Crow en Estrellas de Medianoche. Every day is a winding road. Machine repairman. He said he's been down this road more than Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. I say he's so sweet, I come on a lick the rapper. So I let her lick the rapper. She say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days, I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization. And I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectation. Last night, I came to a realization. And I hope you could take it. I hope you could take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Es una canción de Drake con Rihanna, Too Good. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. This could be the best place. sucedió en una fecha como esta, como hoy 31 de julio, pero fue en el año 2006, es decir, hace 18 años, al ex cantante de Culture Club, Boy George, se le ordena realizar servicio comunitario recogiendo basura en las calles de Nueva York después de declararse culpable en marzo pasado de informar falsamente un incidente. Llamó a la policía con un informe falso de un robo en su apartamento del Bajo Manhattan en octubre y los agentes que respondieron encontraron fue cocaína en el interior de dicho apartamento. Sucedió entonces hace 18 años, el día 31 de julio del año 2006, un incidente con el vocalista de la agrupación Culture Club, Boy George, a quien tenemos con su banda Culture Club y la canción Karma Chameleon en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Conviction. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Comes

les comentamos que en el año 1971 nace John Lowery, guitarrista de la agrupación americana Marilyn Manson, que logró en 1998 el álbum número uno con Mechanical Animals. John Lowery nació el 31 de julio de 1971, hace parte de la agrupación Marilyn Manson como guitarrista, y bueno, aquí lo presentamos entonces en Estrellas de Medianoche con esta canción, un rock de los 90 que se llama The Beautiful People. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.